Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta, le saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas esta hora en CNN. Varios sismos de alta intensidad se registraron la noche del lunes en el Océano Pacífico en Chile, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El intendente de Atacama, Patricio Urquieta, informa que no se han reportado daños de consideración. Escuchemos. Sin embargo, hay temas puntuales con respecto a algunos cortes de energía en algunas intersecciones de las comunas de Chañaral y Tierra Amarilla. Y también en el caso de los daños de infraestructura, tenemos identificado hasta ahora el daño en un edificio de la comuna de Copiapó. En el caso de las rutas, tenemos unos rodados hacia la comuna Alto del Carmen, que significó la interrupción del tránsito por carabineros a fin de que en la primera hora de la mañana se puedan hacer los despejes por los equipos de vialidad. Las autoridades chilenas continúan monitoreando e informaron que en el transcurso del día habrán más réplicas de menor intensidad. En Oregón, una gran cantidad de manifestantes están desde la madrugada fuera del apartamento que se cree es la casa del alcalde de Portland, Ted Wheeler. La policía declaró que esta situación es un motín y le pide a las personas que abandonen el área de inmediato. Agregan que los que desacaten la orden podrían ser arrestados. Los manifestantes pidieron una celebración de cumpleaños y llamaron a Wheeler a que renunciara a su cargo. Rusia sobrepasa el millón de casos de coronavirus luego de que el Centro de Crisis de Coronavirus del país reportara más de 4.700 nuevas infecciones. La cifra de muertes en el país desde el inicio de la pandemia asciende a casi 17.300. Rusia, Estados Unidos, Brasil y la India son los únicos países que reportan casos totales de coronavirus en siete cifras, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Lo que sigue. Siguen los viajes a una fecha específica que seguro viviste a todo dar. Este martes vamos al 1 de septiembre de 1985, un año con una cantidad asombrosa de grandes éxitos. ¿Ya tienes una cita? Top 5 de los 80s a las 7. Todos los martes, aquí en Antena 8. Para hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos nuevamente hasta donde estés. La Noche Retro de Antena 8. Sí, este sábado 5 de septiembre, desde las 9 de la noche, Sergio Mix, Omar Cotter y quien te habla, volveremos a entrar a tu casa en vivo. En vivo desde nuestros estudios, para ponerte a bailar con la mejor música de los 70s. 80s. Y 90. Consigue una bocina. Corre los muebles. Ten tu móvil a mano. Y prepárate para vivir la mejor fiesta virtual de todo Panamá. La Noche Retro de Antena 8 en casa. Reserva tu entrada ya en lanocheretro.com. No dejes que te la cuenten. Esta será una rumba memorable. Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Este programa es presentado por Tigo. Contigo en todo momento. Antena 8 presenta.

circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Los ochentas a las siete. I'm still standing. Ese fue Elton John. Qué buena manera de arrancar cada mañana con buena música para ustedes. Espero, por supuesto, que la estén disfrutando. Para eso estamos. Y bien, a saludar se ha dicho. Muchos amigos reportando. Y siempre nosotros muy agradecidos. Bueno, tenemos a Albert Morales. Gracias, Albert. Ricardo Bustamante, Guillermo Urieta, también Carlos Brenes, bien temprano, amigos. Iván Zarzavilla también a las 6:26, reportó. Ingemar está con nosotros. Federico Duarte, Luis Brossard, José Quintero, con buenos deseos en esta mañana. También Iris Cosme, desde temprano, con su antena 8, dice. Yelena. Gracias, Yelena. También Benji Moreno Vacaro, Paquitín, Arturo Peregrina Jr., que está esperando el top 5, dice. Edgardo, Denise Caballero, rumbo a la oficina. Edgar Bonfante, también Luis Paz, Yulisa y Johnny Medina, Alfonso Moreno, Hilario Osorio, dice, presente en esta programación, al igual que Aquilino Pinzón. Gracias. Ahí vamos entonces con un cambio y regreso. Antena 8. Por más de 4 millones de razones estamos aquí. Porque en Tigo creemos que este es el momento para transformar lo bueno en algo mejor. Conectando a todos los panameños al futuro que nos espera. Cada vez más rápido. Cada vez más fácil. Cada vez más cerca. Y estés donde estés. Con la red más moderna de Panamá. El futuro empieza hoy. Y estamos dándolo todo para vivirlo contigo en todo momento. Tigo. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Amor, ¿y dónde pongo mi ropa? Allí. Solo en dos gavetas. Te advertí que era un espacio diminuto. ¿Necesitas ayuda organizando tus espacios? Deco Express te ofrece asesoría online gratis. Escríbenos desde la comodidad de tu casa a decoexpresspanamá@gmail.com y te ayudaremos a optimizar tus espacios y lograr el hogar soñado. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Síguenos en Instagram @decoexpresspty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Quédate en casa con Deco Express. Los ochentas a las siete. Seguimos, amigos, a viajar por el tiempo, se ha dicho, vamos. Prepárate para viajar en el tiempo. presentamos Un Día Como Hoy. Bueno, hoy en 1987 Fleetwood Mac presentaba Little Lies, que fue el tercer y más exitoso sencillo del álbum Tango in the Night. Después de lanzar Big Love y Seven Wonders, vino este, Little Lies. El tema fue escrito por la vocalista en la canción y también teclista Christine McVie. Ella es una gran compositora. Bueno, es que en Fleetwood Mac trabajaban solamente grandes, geniales talentos. Escuchemos entonces ese tema. Diríamos que está de cumpleaños un día como hoy, 1987, empezaba a sonar en la radio. Un tema para escuchar con audífonos, como dicen por ahí. Alguien lo dijo en el Twitter. Freddy, gracias. De Fleetwood Mac, 1987, para esta época era lanzado ese sencillo. Espero que lo hayan disfrutado. A ver, tenemos a Andrés con nosotros, también Oscar dice presente, Carmen Martínez, Horacio dice ya conectado y trabajando y escuchando la buena música de Antena 8. Adriana Ríos, buenos días Adriana, gracias a todos. Sigamos compartiendo buena música. Saludos a Alexander Escobar con destino a Calle Larga de parte de Carla, Marcela y otras amigas. Thank you. Cardigans. Ellos también crearon el gran éxito Love Fool y este tema Erase Rewind. Es una banda sueca formada en la ciudad de Jönköping en 1992. ¿Qué les parece? The Cardigans. Seguimos con Bryan Adams. Aquí está Somebody. Recuerden, amigos, el próximo martes tendremos un súper, súper homenaje a los mejores álbumes del año 85. Será en dos partes, el martes y el jueves. Y este va a estar allí, Reckless, Bryan Adams. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las informaciones deportivas. El alero estrella, Cahill Leonard, con un doble-doble de 33 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias y 5 robos de balón, clasificó este domingo a Los Ángeles Clippers a las semifinales de la Conferencia Oeste con un triunfo por 114-97 sobre los Mavericks de Dallas. Los Clippers consolidaron su ventaja en 4-2 con el sexto partido al mejor de 7 de la eliminatoria de la primera ronda de los playoffs de la NBA. Mientras que Lewis Hamilton lideró de punta a punta este domingo el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 para obtener la victoria número 89 de su carrera y quedó a 2 de igualar el récord de Michael Schumacher en la Fórmula 1. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos a www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Traducciones Express Panamá. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. ¡Qué bien! La buena música se siente. Saludos para Dani Alonso. Gracias, Dani. Eliezer Soriano. También Avelino. Gracias, Avelino. Javier Vázquez. Jack. Gigi González. Dice feliz martes aquí. Yo escuchando a la mejor estación. Gracias, Gigi. Ah, no lo voy a decir al aire. Me da pena. Lourdes Melo también nos acompaña, al igual que, bueno, dice, mandó un saludo, dice como siempre una gran programación y le pregunté el nombre, así que por ahí lo saludo cuando me diga quién es. Para eso estamos cada mañana. ¿Estamos listos? Pues ahí viene el Top 5. Primero de septiembre, 1985. SMB Multinóminas Corp, especialistas en recursos humanos, planillas y contabilidad, presenta el Top 5. Y gracias a los amigos de SMB Multinóminas Corp que nos presentan este Top 5. Número 5. ¿Quién no conoce esta canción, por favor? Huey Lewis and the News, The Power of Love. Ya había estado en el primer lugar, ahora estaba bajando en esta posición. Los 80 a las 7. Tough in the diamonds. The Power of Love de Huey Lewis and the News. Bueno, todas estas canciones, las cinco, por ende cumplen 35 años. Ya, ¿qué les parece? Es el primero de septiembre de 1985. Hacia allá nos vamos con este Top 5. Diony Arango, buenos días. También Jackie Cummings. ¿Quién más por acá? Samsu está en sintonía. Eduardo Cordero Bárcenas. José Díaz. Un feliz cumpleaños a su primo Jonathan Andrés Rodríguez. Con muchísimo gusto, Jonathan. Muchísima salud y que vengan muchos más. Orlando Cortés también dice presente. Lina Serracín dice buenos días, con alegría. Bueno, luego de The Power of Love de Huey Lewis and the News, seguimos con uno de los grupos más importantes también de la década del 80. Es el número 2 de los grupos de esta década ochentera. Aquí está Kool and the Gang con Cherish. Número 4. Pertenece al álbum número 16 de Kool and the Gang. Se convirtió en una de las melodías favoritas en las bodas, este tema, Cherish. Y estaba en la posición número 4, un día como hoy, primero de septiembre, 1 de septiembre, como te quiera decirlo, pero del año 1985. Saludos para Ryan, también para Carla, terminando sus ejercicios con la mejor emisora de Panamá. Gracias, Carla. También Armodio Mena dice presente, al igual que Christine Edgar Fields. Gracias. ¿Y necesitas gestionar planillas y recursos humanos? En SMB Multinóminas Corp.

We Don't Need Another Hero, de la película Mad Max Beyond Thunderdome, donde Tina Turner también apareció como actriz. ¿Qué les parece? Un super éxito. Bueno, y llegamos entonces al primer lugar. Y se trata de otra canción de película. Ya escuchamos en la número 3, por cierto, Power of Love, de Huey Lewis and the News, de Back to the Future. Y en el primer lugar tenemos una producción dirigida por Joel Schumacher, protagonizada por Emilio Estevez, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Ali Sheedy y Mare Winningham. ¡Qué impresionante producción dramática, juvenil! Realmente música muy buena también. David Foster participó en la canción romántica de la producción, Saint Elmo's Fire. Sí, esa era la canción en el primer lugar, un 1 de septiembre de 1985. Número 1. Y aquí les va entonces Saint Elmo's Fire, Man in Motion, de John Parr. Sometimes if you

Bad Boy. Ese fue el sonido de Miami Sound Machine. Bueno, cuando se llamaban Miami Sound Machine, del álbum Primitive Love. Luego de Conga lanzaron ese sencillo. Y hoy estamos celebrando otro cumpleaños de Gloria Estefan. Hoy, 1 de septiembre, cumple 63 años esta súper, súper talentosa estrella de la música. Gracias a todos los amigos que siguen reportando al 6483-0541. 6483-0541. Samuel Sánchez, Alberto Charles, Ángela dice un abrazo de lejitos. Gracias en especial a Alonso por alegrar nuestras mañanas. Gracias, Ángela. James y Emelyn nos acompañan. También Mayita, no podía faltar. Feliz día para ti. Samuel Vázquez, desde El Espino de la Chorrera. Leda, también en el MOP, en Albrook. Onel Miller, Luis Vanega, Angeli y Angie, hasta Tocumen. Rey Arias, gracias, Rey, por acompañarnos. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mambo. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on Build the City, The Starship. 1985 fue un gran año para ellos, ya que consiguieron su primer número uno de tres que han logrado, pues el otro fue Sara. Luego llegó Nothing's Gonna Stop Us Now. Es el grupo Starship. Así es, Víctor Chen. Gracias, Víctor. También Shirley Bartlett está disfrutando la buena música. Porfirio, Calito, Cutín, Rafa, Manuel y Héctor. ¡Qué bueno! Gracias. Iván Miranda Beitía también dice presente en esta programación. Toscani Donado Conte dice también que aquí estoy disfrutando buena música. J. Alexis MG, ahí está con Antena 8 y los 80s a las 7, que no se me quede nadie. Liz Esther Rivas Barrera. Liz, muchísimas gracias. ¡Seguimos! Por más de 4 millones de razones estamos aquí. Porque en Tigo creemos que este es el momento para transformar lo bueno en algo mejor. Conectando a todos los panameños al futuro que nos espera. Cada vez más rápido. Cada vez más fácil. Cada vez más cerca. Y estés donde estés. Con la red más moderna de Panamá. El futuro empieza hoy. Y estamos dándolo todo para vivirlo contigo en todo momento. Tigo. Hello, aquí la bruja, ¿quién por allá? Oye, pero claro que estoy aquí, bruja. ¿Para qué somos buenas? Somos buenas, buenísimas para los chismes, para las maldades, para la buena música y para las biografías de todos los celebrities. Tenemos una hora de lunes a viernes para todo eso y créeme que mucho más. Vamos a invitarlos. De lunes a viernes a las 12 mediodía por Antena 8, disfruta todos tus segmentos favoritos, Bésame Canalla, Chiquillos de Porra, Woman Crush Wednesday, TVT y más, celebrando nuestro segundo año al aire y arrancando el tercero con Las Brujas de su Madre y Annie Mirabal. ¡Te esperamos! ¡Chao! Las Brujas al Aire. En el aire. Continuamos, aquí está la agrupación Scandal con Patti Smythe, The Warrior, otro grande del año 85. Recuerden el 6483-0541. Warlock, gracias. Follow The Warrior de Scandal con Patti Smith. Seguimos contigo, donde te encuentres, hacia donde te dirijas, aquí está la buena música. 6483-0541, 6483-0541. Es la línea directa a la cabina. Leonel, gracias Leonel. Roxanne Caicedo, paz, salud, esperanza y amor para todos, dice Roxanne. Gracias. Bueno, este álbum fue lanzado hace 35 años ya. Se llama Scarecrow y es uno de los más importantes de John Cougar Mellencamp. Les comenté, hace 35 años estaba subiendo en las listas Scarecrow, el octavo álbum de John Mellencamp, o John Cougar Mellencamp. El álbum alcanzó la posición número 2, mientras que el soundtrack de Miami Vice ocupaba el número 1. Todo esto ocurrió en el año 85. Bueno, en esta producción están éxitos como Arrow CK in the USA, Lonely All Night y la que acaban de escuchar, Small Town. Todos fueron éxitos top 10 del álbum Scarecrow. Y hablando de Miami Vice, el soundtrack que no permitió que el álbum de John Cougar llegara al primer lugar, ya está sonando el tema de introducción de la serie con Jan Hammer, Miami Vice Theme, que en el año 85 llegó al número 1 también. We'll be right back. Miami Vice, el tema de esta serie con Jan Hammer. Seguimos. Esta es de septiembre, pero del año 99, con Smash Mouth, Then the Morning Comes. Buenos días, Mayela Herrera, Jair y Julián hasta Colón, de parte de Brenda, Luis Arnaez. Presentamos Box Office. Bueno, y nos vamos a 1964. Un clásico de clásicos se estrenaba en el cine. Mary Poppins, protagonizada por supuesto por la encantadora Julie Andrews, que ganó el Oscar con su interpretación. Es la película de Disney con más postulaciones en la historia, 13 en total, de las cuales ganó 5. Su presupuesto fue de 4.4 millones y recaudó más de 102 millones. Bueno, interesante, Mary Poppins está considerada como la obra cumbre de la carrera de Don Dahl, del señor Walt Disney, al ser la única de sus películas en conseguir una nominación al Oscar a Mejor Película mientras Mr. Disney estaba vivo. Bueno, de esos Oscars que ganó, tenemos Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora, Mejor Efectos Visuales y Mejor Canción. ¿Qué les parece Mary Poppins? Fue rodada íntegramente en los estudios Walt Disney en Burbank, California, utilizando fondos de Londres. Sí, porque hay escenas que supuestamente son Londres, pero es Londres pintado. Sí, porque todo fue grabado en los estudios de Burbank, California. ¿Qué les parece? Víctor Bazán, buenos días. Manuel Pinel también nos acompaña. Héctor Pinto, Esmilka también. Z-Boy Portillo reporta sintonía con buena música. Y seguimos entonces, luego del cambio. Walter Marín en el Twitter también dice presente. Muchísimas gracias. ¡Gracias! presentamos el micro deportivo de la hora. Estas zonas deportivas en el béisbol de las grandes ligas, el parador en corto Willy Adames conectó este domingo un Grand Slam que reforzó la victoria de los Rays de Tampa Bay por 12 carreras a 7 sobre los Marlins de Miami. Mientras que en el baloncesto de la NBA, el alero Jason Tatum y el base escolta Marcus Smart anotaron 21 puntos cada uno y los Celtics de Boston ganaron este domingo por 112-94 a los Raptors de Toronto en el primer partido de las semifinales de la Conferencia Este que disputan al mejor de 7 partidos. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos nuevamente hasta donde estés. La noche retro de Antena 8. Sí, este sábado 5 de septiembre, desde las 9 de la noche, Sergio Mix, Omar Cotter y quien te habla, volveremos a entrar a tu casa en vivo. En vivo desde nuestros estudios para ponerte a bailar con la mejor música de los 70s. 80s. 90. Consigue una bocina, corre los muebles, ten tu móvil a mano y prepárate para vivir la mejor fiesta virtual de todo Panamá. La Noche Retro de Antena 8 en casa. Reserva tu entrada ya en lanocheretro.com. No dejes que te la cuenten. Esta será una rumba memorable. Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. Más Móvil, más tus ganas de ayudar resultan una mano amiga para más panameños. Con el programa Más Juntos, cada vez que alguien adquiera nuestro servicio de internet residencial, reconectaremos totalmente gratis a una familia que lo necesite. Nuestra misión es llevar una conexión más confiable a más jóvenes para que tengan acceso a sus estudios desde casa. Juntos podemos reconectar a quienes más lo necesitan con el plan Más Juntos. Visítanos en másmóvil.com y únete. Podemos juntos con la señal de Panamá. Válido del 1 de septiembre al 31 de octubre. Aplica al contratar paquete triple de 750 megabytes. En el aire. Y vamos a seguir saludándoles con mucho gusto. Marlon, gracias Marlon. También Anel y Michelle. También a Armando Guerra dice presente. Aquí está Julian Lennon, el hijo de John Lennon. Pues Paul McCartney se inspiró para escribir esa canción Hey Jude y dedicársela a este caballero cuando era un niño. Y Hey Jude se convirtió en el éxito más importante de los Beatles, 9 semanas en el primer lugar. Yeah. Julian Lennon también de 1985, Too Late for Goodbyes. Luis Castillo en teletrabajo nos escucha. Gracias, Luis. También feliz cumpleaños para Jungkook. Jungkook, de sus amigas Daya y Lia. Gracias y feliz cumpleaños. Y sigan disfrutando la mejor música de todos los tiempos. Y este que viene es un éxito número uno de 1992. Y antes de presentárselos, quiero anunciarles que con el programa Más Juntos de Más Móvil, tu conexión garantiza la reconexión de una familia que lo necesite. Visítanos en línea y únete a la señal de Panamá. Esa es la canción de la que les estaba hablando hace unos segundos. Color Me Bad, 1992. All for Love. For Love, Color Me Bad. Buenos días para Elizabeth, que está disfrutando buena música desde Nuevo Arraiján. También Ruthie, feliz martes. Javier Vázquez, saludo a Laura Sofía, que está trabajando. Omar Fernández desde casa, gracias a todos. Seguimos con Paula Abdul, otro éxito número uno. Este es de inicios del año 1990. Opposites Attract. I like it quite.

Self Control del año 84, Laura Branigan, Mario Luis, gracias por reportar sintonía. Mañana no vayan a perderse esa cita con Miércoles Rockero. Como siempre, complaciéndoles, saludándoles, haciéndoles vibrar con el mejor rock. Bueno, vamos con Paul McCartney. Del año 78, en plena era de la música disco, él no se quiso quedar atrás e hizo esta fusión de ritmos y sonidos. Good Night Tonight, Eric Burke. Gracias, Eric. Tonight de Paul McCartney. Gustavo Rodríguez reporta en la Policlínica de San Francisco. Gracias, Gustavo. Yancy también dice presente en esta programación, ya despidiéndome y agradeciéndoles a todos que nos acompañen cada mañana. Recuerden el 6483-0541. Ahí nos comunicamos. Mañana continuamos con Miércoles Rockero. El próximo martes iniciaremos ese homenaje a los mejores álbumes del año 85. Así es que no se lo vaya a perder, va a ser martes y jueves. ¡Qué lista más impresionante! Me voy con Genesis, Invisible Touch. Now I know she has a built-in ability. Antena 8 presentó. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Este programa fue presentado por Tigo, contigo en todo momento. Gliden, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta le saluda Ana María Parra con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Joe Biden critica al presidente Trump y condena la violencia y los saqueos. El candidato presidencial demócrata condenó este lunes la violencia y la destrucción de propiedades durante las protestas por la injusticia racial y la brutalidad policial. Además, Biden dijo que la negativa del presidente Donald Trump a pedir a sus propios partidarios que dejen de actuar como una milicia armada muestra lo débil que es el actual mandatario. El demócrata agregó que se supone que Trump está protegiendo a este país, pero en cambio está alentando el caos y la violencia, y está tratando de asustar a Estados Unidos. El discurso llega en un momento tenso antes del viaje de Trump el martes a Kenosha, una ciudad devastada por la violencia tras el tiroteo de un policía a Jacob Blake, un hombre negro de 29 años. La coordinadora del Grupo de Respuesta al Coronavirus de la Casa Blanca pide a los estadounidenses que no esperen una vacuna para detener la propagación comunitaria del virus. La doctora Deborah Birx instó a la vigilancia y señaló que las multitudes reunidas en los lugares de conciertos pueden propagar el virus, pero también las personas reunidas en el patio trasero de una casa. En tanto, Birx dijo que tiene la esperanza de que los estadounidenses opten por vacunarse una vez que los datos estén disponibles para demostrar que las vacunas en proceso son seguras y eficaces. Una encuesta de CNN de este mes muestra que el 40% de los estadounidenses no quieren recibir una vacuna contra el coronavirus cuando esté disponible, incluso si es gratis y de fácil acceso. Una absorción tan baja de la vacuna podrá obstaculizar la capacidad de controlar el virus y volver a la normalidad. Desde Atlanta les informó Ana María Parra. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. Gliden, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presentó CNN Radio Noticias. ¿Te has inspirado y finalmente tienes tiempo de arreglar tu casa? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa e inspírate con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8 presenta ¿Qué mañana? Con Leany Salazar. Con tendencias, la música que te encanta y la energía para animar tus días. Disfruta ¿Qué mañana? Antena.